continuamos en el Enredando las Mañanas, un nuevo bloque aquí desde Radio Roja, y tenemos la columna de El Zumbido en este bloque desde el territorio norpatagónico. A 20 años estamos de la ocupación de Sanón por los trabajadores que continúan sosteniendo la gestión obrera de la fábrica. Tenemos para hacer un repaso histórico de esta gestión a Sol, compañera del Zumbido desde Neuquén. Buen día, Sol. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Buen día, buen día. Buen día, che. ¿Cómo anda la primavera por el sur? Ventosa, como siempre. Pero linda, linda. Bien, bueno. Una buena, por lo menos. Active. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a charlar sobre estos 20 años de la ocupación de Sanón por sus trabajadores, como decían. Corría ese año 2001 que tanto marcó la historia de este país, y un octubre que parecía vaticinar algo que se venía con todo, ¿no? Si bien el cambio de una fábrica cerrándose y de cientos de trabajadores y trabajadoras quedando en la calle no fue aislado, y tampoco por eso abonar esa teoría de que la crisis llegó en un momento a otro, como alguien la hubiera depositado por aquí. Es algo que se vino gestando incluso desde antes de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, y es algo cíclico además de este sistema, por lo que está mal es el sistema en sí mismo, ¿no? Entonces, decíamos esto, no fue un episodio aislado, pero sí se convirtió en emblema, no solamente por lo que implicó esa resistencia y esa lucha puntual, apenas unos meses antes de la rebelión de diciembre, y de ese 2002 devastador para el pueblo pobre y trabajador, fundamentalmente. Hoy 20 años después, elegimos que la síntesis de esa historia la haga Gloria Godoy, que hoy es obrera de Facimpat, pero fue una de las que en 2001 fundó la Comisión de Mujeres, integrada por compañeras, hermanas y por madres de los obreros que se rebelaron frente a ese patrón. Comisión que también fue ícono, de alguna manera, de lo que serían las resistencias, de una de las identidades de género que tenía un rol de pasividad asignado, impuesto, en algunos sectores que todavía se podían dar el lujo de vivir en esquema familiar, un solo salario, hacían de triple jornada en otros, en los que protagonizaban el trabajo asalariado, el doméstico y las luchas, ¿no? Como años después pudieron empezar a revelar las compañeras que militaron en los 60 y en los 70. Pero bueno, vamos a seguir por Sanón, y vamos a escuchar entonces la primera parte de esto que nos cuenta Gloria. Muy bien, vamos a escucharla. Hola, soy Gloria Godoy. Quiero contarles que desde hace 11 años tengo el orgullo de trabajar en Sanón bajo gestión obrera. Contarles que fui parte de la primer comisión de mujeres que se formó allá por el 2000. La integrábamos compañeras, hermanas y madres de los obreros. Las primeras reuniones las hicimos cuando nos enteramos de que el dueño de la fábrica, o sea, el señor Sanón, iba a despedir a más de 100 trabajadores. Recibí el llamado de Graciela, una compañera de uno de los obreros, para ver de qué manera podíamos ayudar o qué podíamos hacer como familia para defender la fuente de trabajo, el plato de comida de nuestras familias. Quiero leerles también algo que escribí en el 2000, más o menos, en el 2001, que por ahí me lo leo ahora y me llena de emoción, ¿no? De ver cómo hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser, que todo lo que fue la lucha de Sanón nos cambió un poco bastante la cabeza, ¿no? Les leo lo que yo escribí en ese tiempo. Bueno, yo hasta el 14 de julio del 2000 era una señora de su casa, ocupada de lavar, cocinar, mandar a sus hijos a la escuela y preocupada de que todo estuviera bien en casa, mirando de vez en cuando a los locos y quilomberos que junto a una olla popular protestaban por un mejor sueldo porque no les pagaban a tiempo o reclamando simplemente un trabajo. Eso no era para que yo me preocupara, esas cosas le pasaban a otros. Y encima criticaba la forma en que se manifestaban, llevando a su familia, cortando las rutas, hasta que, bueno, eso lo pensaba hasta que llegó el rumor que en la fábrica iban a despedir a 100 operarios. porque la fábrica supuestamente estaba en crisis y ya comenzaron los nervios, las preocupaciones de a quién le iba a tocar. Supuestamente echarían a los que tenían más antigüedad. Mi marido en ese entonces tenía más de 20 años trabajando en la fábrica, entonces ya posiblemente era uno de los que iban a despedir. Y el solo hecho de pensar de esa manera, de pensar así, te pone loca y a la familia la pone igual, ¿no? Así lo pensamos, varias madres, mujeres, las compañeras de los obreros, y bueno, nos pusimos en alerta y bueno, nos empezamos a juntar para ver de qué manera podíamos ayudar, ¿no? Pensando que uniéndonos iba a haber más esfuerzo. En esa instancia fallece un compañero, Daniel Ferraz, de un paro cardíaco. Y bueno, y ahí también empezamos también a ver que no había seguridad, no había una ambulancia, no había un servicio médico ahí. Pasamos huelgas, pasamos cortes de ruta. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, nos pusimos en alerta, nos reunimos, dividimos trabajos, y ya ahí en ese tiempo ya éramos unas pocas más. Fuimos a sindicatos, radios, televisión, a la universidad, a escuelas. Todo el mundo tenía que saber lo que estaba pasando en Sanón. Les digo que nunca me había imaginado que teníamos tanto coraje o fuerza para hablar y reclamar lo que era nuestro. El no te metas o quédate en tu casa llorando por los rincones para este grupo de mujeres no servía. Estábamos junto a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, con días de frío, lluvia, vientos y unas tremendas heladas, cortando la ruta, el puente, sin que nadie, ni la empresa, ni el gobierno nos escuchara. Estábamos como aquellos locos quilomberos que yo veía por la televisión y los consideraba algo tan lejano. ¿Qué cosa? ¿Cómo te cambia la vida? Jamás pensé que iba a tener que estar entregando un volante y pidiendo la solidaridad de la gente. Tuvimos roces con la policía, pero bueno, nosotros seguíamos firmes porque sabíamos que lo que estábamos reclamando era nuestra seguridad como familia, ¿no? Seguimos trabajando, levantándonos muy temprano para dejar las cosas hechas en casa, cocinar con lo que la gente nos donaba, y la gente fue muy solidaria con mercadería, con su visita a la carpa, cuando instalamos las carpas, con su fuerza y adelante, y te daban el envión que muchas veces nos faltaba. Eso es lo que pasó otra huelga de 33 días también, y el mensaje que le damos es que todas las mujeres que además de cocinar, lavar, planchar, mandar a tus hijos a la escuela, puedes ayudar, acompañar y luchar junto a tus compañeros, hermanos o padres, a cambiar este modelo de explotación, de abuso y corrupción por la que estamos atravesando tantas familias de obreros. Cambia el miedo por coraje y defendamos el trabajo. Con unidad se consigue todo, y te lo digo con la experiencia que hoy tenemos un grupo de mujeres que se jugó. Eso fue lo que escribí hace mucho tiempo y creo que ahora más que nunca está vigente, ¿no? Siempre sigue vigente esto de la lucha, el conservar una fuente de trabajo. Nosotros, ya te digo, vivíamos bien, como lo hacen ahora muchas familias de los trabajadores del petróleo. Teníamos todo, teníamos tarjeta de crédito, teníamos en cualquier lugar que fuéramos, no tenían problema en vendernos, en darnos crédito porque trabajábamos en Sanón. Entonces, el estar así bien y de golpe saber que vas a quedarte sin el sustento de cada día fue lo que nos llevó a nosotros a juntarnos, a reunirnos y bueno, y ver que podíamos, o sea, tuvimos la fuerza de cambiar nuestra forma de pensar, de que no solo podíamos lavar y planchar y hacer las cosas de la casa, sino que podíamos luchar, podíamos salir con coraje a defender y a exigir nuestros derechos. Así que fue un cambio, yo Para varias de las compañeras en ese entonces, de los obreros, que hicimos este cambio en la cabeza, ¿no? El de la crítica hacia hacia la gente que lucha, cuando nos tocó a nosotros. Y es como dice la canción, hasta que no te toque a vos, bueno, no vas a entender. Y es así. Bueno, escuchábamos emocionales, por supuesto, estremecidas, ¿no? Esto que contaba Gloria, historizando cómo se fueron encontrando, cómo fueron cambiando sus percepciones e insubordinándose, ¿no? al rol que el sistema les había impuesto, como decíamos antes. Si les parece, la escuchamos un ratito más sobre lo que vino después y sobre la experiencia de la gestión obrera en el audio 2. Bueno, ya ahora... hacen 11 años ya que estoy trabajando, tengo el orgullo de estar trabajando en la gestión obrera. Seguimos participando de todas las actividades en solidaridad con todas las luchas. Estuvimos con los compañeros de salud, tratamos de participar en todo lo que se pueda. Y también reclamando nuestros derechos, estuvimos en las movilizaciones y en las marchas para exigir el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, cosas que a las mujeres no nos corresponden, ¿no? Que debemos, el ni una menos, reclamar por seguridad para las mujeres, una ley de emergencia contra la violencia machista. O sea, todas las cosas que antes estuvieron guardadas y eran como, no sé, algo que no se podía hablar, yo ahora eso ya cambió. Ya salimos afuera, nuestra cabeza ya se abrió y gracias a toda esta lucha, ¿no?, que hemos llevado. No fueron, estos 20 años no fueron fáciles. No fueron fáciles, ha sido siempre una lucha constante contra varios gobiernos, exigiendo siempre la renovación tecnológica. A muchas empresas se les condonaron las deudas de gas, de luz, y a nosotros ahora hace poco tuvimos un corte, nos habían cortado la luz por falta de pago, también estamos exigiendo eso, porque a los grandes empresarios siempre se le dan las regalías, todas las cosas así fáciles, y nosotros cada cosa que podemos lograr ahí en la fábrica es por la lucha. Así que, pero bueno, seguimos adelante, hemos llegado con gran emoción y gran alegría a los 20 años. A esta que nosotros pensábamos que era una utopía, y no, llegamos a los 20 años y ya te digo, con lucha, con reclamos en la calle, mucha gente se enoja por los cortes de ruta o por, no sé, las volanteadas, pero nosotros necesitamos seguir trabajando, y de la única manera que el gobierno puede... hemos conseguido las cosas es por eso, por los reclamos. Llegamos a los cortes, pero porque ya no tenemos más opciones. Así que bueno, ya te digo, todo fue y es el día a día. Vivimos el día a día, hemos vivido crisis en la cuarentena, que también nos llevó a tener muy pocos compañeros dentro de la fábrica. Que se quedaron por los resguardos, resguardados en su casa, también tuvimos eso, y los que podíamos seguir yendo, seguimos yendo, y bueno, y eso garantizamos a que todos los compañeros y compañeras que estuvieran en su casa resguardados tuvieran su salario, pudiéramos garantizar el salario de cada compañero de los que se resguardaron. Y te digo que fue mucho más de la mitad de los compañeros y compañeras que se quedaron en su casa. Pero bueno, acá seguimos y vamos a seguir dando batalla. Las gestiones obreras ahora y más en estos momentos son un ejemplo a seguir. donde muchas fábricas cierran, dejan a la gente sin importarle, porque los empresarios tienen como que la gente, como a las personas, como un número más. Entonces, cuando cierra una fábrica o cierra una empresa o cierra algún lugar de trabajo, el ejemplo es abrirlo bajo gestión obrera, como se está haciendo acá en el Parque Industrial. Ya tenemos la cerámica Neuquén, que también está ahí luchando por su expropiación. Tenemos la cerámica Stephanie también, y bueno, y las obreras textiles también, que son un ejemplo a seguir. Esas mujeres que se plantaron también y están produciendo ellas bajo gestión obrera. Así que bueno, un saludo grande a todos los que estén escuchando. Y bueno, decirle que las mujeres tenemos el valor, tenemos el coraje y la fuerza para luchar. Así que bueno, adelante, a todas las mujeres que no se animan, darles un empujoncito. Hay que luchar por nuestros derechos, compañeras, y defender nuestras fuentes de trabajo, nuestro plato de comida para cada familia, y sobre todo el trabajo y nuestros derechos. Nuestros derechos tenemos que exigirlos siempre. Abrazo grande a todas las y los que estén escuchando. Un abrazo grande. Bueno, hermosa Gloria, la verdad que es muy lindo escuchar esta historia de lucha desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, y tal como contaba, les ceramistas hoy de Sanón no solamente protagonizan su propia lucha, que bastante ardua la tienen, porque bueno, todos los gobiernos les ponen tantos obstáculos como pueden, no solo a ellas, sino a todas las gestiones obreras, por supuesto, porque es inadmisible para la clase política que un grupo de trabajadores se organice y saque adelante la fábrica que un patrón capitalista deja tirada, y no solamente es inadmisible, sino que además demuestran que es punible, y eso lo vemos con todas las medidas represivas en su contra. Cuando decimos medidas represivas nos referimos también a todos los castigos del Estado, ¿no? Entre ellos el ahogo financiero en el que les tienen sometidas y que vienen denunciando hace años. Bueno, entonces no solamente esto, no solamente gestionan la fábrica, sino que además sostienen su propia lucha y acompañan cuanta lucha emerge en la región, ¿no? Devolviendo el enorme afluente de solidaridad que les sostiene y contiene desde hace 20 años. Bueno, realmente... Bueno, no mucho más para acá. No, bueno, decíamos que muy intenso realmente, y bueno, una muestra de que con lucha y organización, ¿no?, las cosas puede ir. Totalmente, totalmente. Bueno, eso, celebrar estos 20 años sin intención tampoco de romantizar, porque sabemos también que el sin patrón en este sistema es patrón mercado y patrón Estado, pero ahorrándose la estatización igualmente. Claro. Pero bueno, celebrar, ¿no?, esta inclaudicabilidad de estos obreres, a quienes no se les hizo nada fácil sostener sus fuentes de trabajo, y bueno, y encima convertirse en ejemplo y contagiar a tantas experiencias de este y de otros territorios, ¿no? Eso, la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Sanón está siempre vigente frente a este sistema opresor que nos quiere sometidos a patrones explotadores que se enriquecen a costa de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de nuestra salud y de nuestra vida. Impecable, Sol, te agradecemos mucho el contacto, la nota, no sé si querés decir algo más como para cerrar y nos vamos. No, nada más, saludarles a ustedes y bueno, nos estaremos escuchando y hablando próximamente. Gracias, Sol. ¿Tenemos un temita musical, Juan Martín, el Vals del Obrero? Tenemos al Vals del Obrero. Tenemos como para cerrar el bloque, me parece. A pedido. A pedido, perfecto. Hermoso, totalmente. Abrazo grande. Abrazo.